I'm leaving the fishing, the life I have known, the battles with nature that nobody's won. The fish stocks are dwindling and the shoals hard to find. I'm leaving the fishing, I've made up my mind. Farewell to the haven, my heart it is sad. The drifters I'm leaving to work on the land. My feather were drifters and my grandfather too. My brother's a skipper on Yelena May. I've worked at the fishing just as soon as I could, so leaving's no easy. The season of my blood. Farewell to the haven, my heritage is sad. The drifters I'm leaving to work on the land. Though my thoughts are there yet, with the lads on the genie hauling the net. We worked hard together and we laughed hard as well, cursing the weather and riding the swell. Farewell to the haven, my heritage is sad. The drifters I'm leaving to work on the land. It's a good job, they say. I'll start and I'll finish the same time every day. The money is constant and my wife, she seems pleased. Ah, but I'll miss the fishing and I'll miss the sea. Farewell to the haven, my heart it is sad. The drifters I'm leaving to work on the land. The life I have known, the battles with nature that nobody's won. The fish stocks are dwindling and the shoals hard to find. I'm leaving the fishing. I've made up my mind. Farewell to the haven, my heritage is sad. The drifters I'm leaving to work on the land. Farewell to the haven, my heritage is sad. The drifters I'm leaving to work on the land. Desde Escocia nos llega la música de Dave Steele abriendo un precioso disco, People and Songs of the Sea, Gentes y Canciones del Mar, una nueva publicación del sello escocés Green Tracks. Hola amigos, saludos de Ángel Duarte, quien estará aquí durante la próxima hora acompañándote con músicas como la que nos sirve de sintonía hoy en esta edición de Paradiso Folk. Se trata de una compilación que es parte de un trabajo realizado desde 2006 por Shona Macmillan y que trata de recoger en canciones, fotografías y testimonios el rico patrimonio cultural escocés de las gentes del mar. Este proyecto se ha materializado en una exposición y este disco es parte de ella. En él encontramos 21 temas entre composiciones propias y tradicionales que hablan del mar y sus gentes, como esta que escuchamos ahora, La esposa del pescador, en las voces de Janet Russell y Christine Kite. I'd be a fisherman's wife. They work with a tub and a scrubber and a knife. A deed out fire and a rainbow bed and a water the mussels in the morning. Here we come scooting in. Three reefs to the foresail and there's near dry stick at the drum. We're back, but still we're hockey totlers. Foggy's a haunted and a rougher leaf. They try for a cody in the bay of Peter Heath. There may be at the lummies of the cliff of Swatty's Heath. When we're gone to the smallings in the morning. Here we come scooting in. Three reefs to the foresail and there's near dry stick at the ton. We're back, but still we're all teetotlers. They're all tailors in the middle of the flare, beating hooks onto tippets and they're hanging on his chair. The maid who watches hair, man, for that's the best of gear to be gone to the fishing in the morning. Here we come scooting in. Three reefs to the foresail and there's near dry stick at the ton. We're back, but still we're all teetotlers. The kettle braise in the middle of the neck. We an all seed of tin and a corner for a lick. They gather up the coolers every one of them and sick. So we'll get the liney baited for the morning. Here we come scooting in. Three reefs to the foresail and there's nae dry stick to the ton. We're back, but still we're all teetotlers. It's easy to the cobbler sitting in his nuke. His big copper kettle hanging on a crook. We're in the boo and we kinda get a huke. And it's safe hard work in the morning. Here we come scooting in. Three reefs to the foresail and there's nae dry stick to the ton. We're back, but still we're all teetotlers. It's nae the kind of life that a gentle queen can throw. We're fingers redraw with a scrub beneath a yoke. A little on a hip, she's a water carry coal. She'll be caught sardine in the morning. Here we come scooting in. Three reefs to the foresail and there's nae dry stick to the ton. We're back, but still we're all teetotlers. Would be a fisherman's wife to work with a tub and a scrubber and a knife. A deed of fire and a rainbow bed and a water the mussels in the morning. Un precioso disco este que te estamos presentando hoy aquí en Paradiso Folk, Gentes y Canciones del Mar, una publicación del sello escocés Green Tracks. En el interior del mismo encontramos un libreto con una gran cantidad de fotografías y textos que forman parte de esa exposición de Shona Macmillan. Un precioso disco, un precioso estuche sin duda esta nueva publicación de Green Tracks. Vamos a continuar escuchando algunas de las canciones de este disco. Uno de los temas que encontramos en él está interpretado por el escocés Archie Fisher, una gran voz, la de este veterano cantautor, del que hace unos meses escuchamos aquí su reciente publicación, no sé si la recordarás, Windward Away. Bien, pues este tema está incluido en ese disco y ahora se recoge aquí en Gentes y Canciones del Mar, The Final Trump. Now it's 3 long years since we made her bed. Sing Holloway, my laddie, oh. And the owners say that she's had her day. And sing Holloway, my laddie, oh. So heave away for the final draw. Sing Holloway, my laddie, oh. It's an easy pull for the catch is small. And sing Holloway, my laddie. Then stow your gear, lads, and batten down. Sing Holloway, my laddie, oh. And I'll take the wheel, lads, and turn her round. And sing Holloway, my laddie. And we'll join the venture and the morning star. Sing Holloway, my laddie, oh. Riding high and empty towards the bar. Sing Holloway, my laddie. Now I'd rather be sure on the scary rock. Sing Holloway, my laddie, oh. Than to see her torched in the breaker's dark. And sing Holloway. And when I die, you could stow me down. Sing Holloway, my laddie, oh. In her rusty hold, where the breakers sound. And sing Holloway, my laddie. Then I'd make the haven of the fiddler's moon. Sing Holloway, my laddie, oh. Where the grub is good and the bugs are clean. And sing Holloway, my laddie. But I fished alive, kind boy and man. Sing Holloway. The final draw scarcely makes a crown. And sing Holloway. La voz del escocés Archie Fisher. Y esto que escuchamos ahora es Molinera Maragata, incluido en el reciente trabajo de La Musgaña, Idas y Venidas, una composición basada en una melodía popular recogida en la provincia de León. La música del guitarrista irlandés, desgraciadamente ya fallecido en 2006, Michael O'Donoghue, al frente de esa magnífica formación llamada Night Noise. Esto es un disco de 1993, Shadow of Time, un trabajo que marcó un hito en la carrera de la formación. Fue el primero en el que ya no estaba Billy Oskey, fundador junto a O'Donoghue. En su lugar entró a formar parte el violinista John Cunningham, también tristemente fallecido y hermano de Phil Cunningham. Bien, pues continuamos ahora con la música de Entre Trastes, melodías celtas para cuerdas. Álvaro Iglesias, Daniel Vilar y José Liz, tres experimentados músicos de cuerda que se unieron y publicaron en 2007 este magnífico disco formado por 13 canciones entre composiciones propias y tradicionales como este Hornpipe Reel, un tema tradicional irlandés. Thank you. Joan. En el puntal de Joan, al mig la serra, al mig la serra, al mig la serra, sí, al mig la serra, no, al mig la serra. Después de escuchar los sonidos tradicionales irlandeses, nos quedamos ahora con los cantos mediterráneos de Aljub, música de raíz valenciana en su disco titulado Escarbando en la memoria. los rítmicos solos de tabla de Hossam Ramzi en la tercera edición de esta serie llamada Sabla Tolo. Y nos quedamos ahora con las composiciones de Iñaki Plaza e Ion Garmendia y su reciente publicación 20 Hat Project, donde colaboran entre otros los hermanos Tejedor en este tema, Bruños y Ñoles. Thank you. Joven Santiago, la conocida interpretación de letras de Federico García Lorca en los instrumentos de Luarna Lubre. Luarna Lubre, que publican ahora, después de 24 años de andadura, su primer directo, un CD-DVD, grabado en el Teatro Colón de La Coruña en enero de este mismo año. Allí cantaron con algunas colaboraciones, como las de Luz Casal, que podemos escuchar en este tema tradicional, Camariñas. Thank you. a pasar por Camariñas, por Camariñas, cantando. A pasar por Camariñas, cantando. As nenas de Camariñas quedan no río lavando. As nenas de Camariñas quedan no río lavando. Thank you. El sabor de la tradición musical irlandesa, concretamente desde el condado de Sligo, es el trío formado por Myrtin O'Connor, Cathal Hayden y Sammy O'Dowd. El disco Crossroads es el primero que graban como trío, anteriormente habían colaborado entre sí en bastantes trabajos. 14 temas, algunos de ellos composiciones propias, pero eso sí, con sabor irlandés. Bien amigos, pues con la música de este trío nos vamos a despedir hoy. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.